¿Qué tal? Bueno, soy Matías de Che Barracas, estamos acá acompañando, la marcha que están haciendo los compañeros de prensa, estamos acompañando con el movimiento Darío Santillán y bueno, estamos acá con una compañera Ana que nos va a comentar más o menos la movida de hoy y bueno, el reclamo de que se hace. Bueno, mi nombre es Ana Laura Torla, yo soy secretaria de Mujeres y Géneros del sindicato y bueno, estamos reclamando contra los despidos, contra el vaciamiento de los medios públicos, contra la reforma laboral, contra la precarización laboral y bueno, por supuesto, en estas horas decisivas, el reclamo muy fuerte del aborto legal, seguro y gratuito que también está presente en el día de hoy en la movilización. Dale, tal cual. Bueno, más que nada, también quería remarcar, ¿no?, que hay los medios de comunicación como están siendo demasiado atacados, digamos, por el gobierno que está actual, ¿no? Y, digamos, también acompañando ese reclamo un poco, ¿no?, digo. Sí, por eso, digo, contra los lanzamientos, sí. Contra los despidos, que, bueno, la semana pasada hubo en el Grupo Crónica, en Radio del Plata también hubo despidos que ahora están en conciliación obligatoria, hubo despidos en Telam, sí. A principios de año estuvo el cierre de DIN. Bueno, estamos atacados, hubo casi 3.000 despidos desde el 2015 para acá y es un ataque brutal donde obviamente las mujeres somos las más perjudicadas porque somos las más precarizadas, somos en general la variable de ajuste, entonces, sí. Digamos, queríamos acentuar este reclamo también en esta movilización para ver la particularidad de género que nos atraviesa a nuestro país en general y a las trabajadoras de prensa en particular. Dale, genial. Sí, bueno, hoy en día también quería remarcar de que están cerrando mucho lo que son los medios populares de comunicación. Bueno, hubo bastante de eso también y bueno, nada, obviamente el comentario. Sí, la pauta que tendría que estar repartida para garantizar la libertad de expresión, sí. no existe, no está todo concentrado a los medios hegemónicos y por eso nosotros reclamamos que los medios alternativos tengan presupuesto, puedan tener un trabajo acorde al convenio de prensa, puedan cobrar un salario igual que los trabajadores de planta y por eso el reclamo no solamente por un presupuesto para los medios alternativos, sino también para que cobren el salario de convenio y para que no sean precarizados. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Ana. No, por nada.